Las urbanas. Estas son las noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Insólito. Sapito de pulmón. Internan a un hombre tras descubrir en una radiografía la presencia de un batracio en su pulmón derecho. Vamos ya mismo al informe. Él me decía, vieja, me molesta acá, me duele. Le digo, vamos al doctor. Y ahí apareció, le sacan la radiografía. Resulta que tiene un batracio, ¿no es cierto? Un sapito, un sapo. Porque él va mucho al arroyito, que nosotros somos de San Nicolás. Al ver, tenemos un arroyito acá a la vuelta, le gusta mucho el olor de la lluvia. Dice, vieja, voy a oler la lluvia ahora que llovió. Se va ahí, huele, huele, huele. Parece que aspirando muy fuerte, se le metió un renacuajito en la fosa nasal y se le fue directo al pulmón. Y ahora el animalito creció, se desarrolló. Y bueno, y vive ahí, se hizo como una casita en el pulmón. ¿Y en qué afectó a su marido, digamos? ¿Usted ha notado algunas conductas extrañas a partir del batracio compartiendo su pulmón? No, se hizo como muy amigo del animalito, pero no se sabe ahora cómo lo vamos a sacar. Están los médicos en una junta médica para ver cómo lo van a retirar de ahí. Porque él no quiere seguir teniendo. Él dice que ahora lo único bueno de esto, ¿sabes qué es? Que dejó de fumar porque dice que no le quiere hacer daño al animalito. Una historia rara, con final feliz. Seguimos acá desde el hospital Tornucci y bueno, siguiendo paso a paso este extraño y conmovedor caso. Volvemos a estudios. Se avecinan tormentas para esta madrugada. Esperemos que no sean sapitos los que caigan, Selina. Volvemos a Ofrendas Urbanas.